No sé vivir si tú no estás. Me parece todo tan distinto cuando tú te vas. No sé vivir ni sé pensar. Es tan grande el amor que yo siento que no puedo más. Te quiero así, sin evitar. Siento tu piel en mi piel y mucho más. Siento tus besos correr y mucho más. ¡Amor mío! Amor mío, necesito tu cariño, pues sin ti soy como un niño que no sabe a dónde va. Amor mío, amor mío, necesito de tu abrigo, tu presencia es el motivo donde yo quiero tanto. Te quiero mucho, pero mucho, mucho. Te quiero así, así como soy. Así, así, así. Te quiero así, sin evitar. Siento tu piel en mi piel y mucho más. Siento tus besos correr y mucho más. Amor mío, necesito tu cariño, pues sin ti soy como un niño que no sabe a dónde va. Amor mío, necesito de tu abrigo, tu presencia es el motivo donde yo quiero volar. Te quiero tanto, pero tanto, tanto. Te quiero mucho, mucho, mucho, mucho. Te quiero así.